La aviación en la Guerra Civil Española es absolutamente básica para entender el resultado que tuvo el desenlace de la guerra. Y no podemos olvidar, pues, que la Guerra Civil Española será la guerra donde definitivamente el arma aérea se convierte en el arma fundamental. Me dice que habíamos terminado las relaciones, que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé en aviación, ella dice, pues tú elige, o aviación o yo. Yo soy un caso especial, ¿no? Soy un fuera de serie. Por el espejo retrovisor me veo que viene un avión. Y entonces dije, eso estoy viviendo los últimos momentos de mi vida. Estas horas.